Destino Capital. Destino Capital. Una ciudad elegida por la historia. Un programa de los estudiantes del taller de radio de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Río Negro. Producción y conducción: Agustín Albornoz, Bernardo Sauer, Luciana Mirán y José Escobar. Estás escuchando Viedma, Destino Capital. Un programa del taller de radio de la Universidad Nacional de Río Negro. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Viedma Destino Capital. Mi nombre es Luciana y hoy estoy compartiendo junto a mi compañero. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Encuentro 103.9, aquí quien les habla, Bernardo Sauer. Así es como le comentaba mi compañera Luciana, hoy estaremos produciendo este programa. Sabemos que en esta hora sale un programa llamado Movete por Dos. Lamentablemente no han podido estar hoy, así que hoy lo reemplazamos solamente por hoy, así que nada, vamos a estar hablando de temas que creo que son muy importantes. Tarde calurosa en la comarca y nos va a estar comentando también Bernardo el clima, la temperatura. Así es, nos ha tocado una tarde muy, muy calurosa. La temperatura es de 31 grados, perdón. El viento está de 27 kilómetros. Por la mañana y tarde, digamos siesta. Nos ha tocado mucho sol, mucho calor, pero de la nada, y creo que está previsible también el viento y la probable lluvia que se viene, ya se asoma, podríamos decir. Sí, con ganas de llover. Bueno, comentarles también que somos estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Río Negro, también estudiantes del taller radiofónico, y estamos hoy haciendo un, digamos, programa experimental. Somos cuatro compañeros y compañeras que, bueno, algunos ya van a ir saliendo al aire a lo largo de este programa. Bernardo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como lo dice el nombre, Viedma Destino Capital. Sabemos que Viedma tiene una historia muy rica en todo sentido. Como dice su nombre, Viedma Destino Capital fue capital tres veces en toda su historia, tanto de territorio patagónico como de Río Negro, como, bueno, hasta que es consolidada, ¿no?, como capital de provincia. Incluso en su momento, con la presidencia de Raúl Alfonsín, casi consolidada como capital federal de la Argentina. Así que es bastante amplio el tema y tenemos voces de protagonistas también para hablar de este tema tan, tan extenso. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí vamos comentando también un poco sobre lo que vamos a hablar a lo largo de la tarde. Como decía Bernardo, tenemos mucha historia de Viedma como capital, y a lo largo de este programa vamos a ir contando un poquito de cada cosa. Así que ahora no sé si vamos a algún tema. Sí, vamos a subir un poquito la música y nosotros ya volvemos con más Viedma Destino Capital. Reverente, y acude el valle, ni bien cruzó tu entrada, y una ciudad bordeada de alamedas espera ansiosa a mi llegada. Te bordonean las calandrias que viven en los montes, y en los islotes perfuman los frutales, y una ciudad con mente de avanzada espera ansiosa a mi llegada. Ciudad de Viedma capital, río negrina, tienes el ángel de las provincias lindas. Te serpentea tu río que pasa ahí. dragones, bella y valiente, ribera de tu frente. Grandes cosas hasta llegar hacia la Lobería, ciudad de Vierma, la más hermosa, ciudad de Vierma, capital rionegrina, tienes el ángel de las provincias lindas, te serpente a tu río. Ahí se va para salarse en la boca con el mar. De serpente a tu río que pasa y se va para salarse en la boca con el mar. Así escuchamos esta hermosa zamba de María Candelaria, ciudad de Viedma. Y tenemos ya a nuestro invitado, digamos, dispuesto para contestar varias de nuestras preguntas, nuestras dudas, pero le voy a dejar acá a mi compañero Bernardo que sea quien lo presente. Así es, como les comentó Luciana, ya tenemos en el estudio a nuestro invitado. Hablamos de Leonardo Damm, es historiador aquí local, profesor también de historia, trabajador del Museo Emanosi de Carmen de Patagones. Así que primero saludarte, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bernardo, Luciana. Un gran gusto, un agradecimiento en primer lugar por invitarme a participar de este programa, de este espacio. Y bueno, aquí estamos listos para comenzar con el tema. El gusto es nuestro. Como hablábamos hace algunos minutos, nos ha tocado un tema creo que muy extenso, que tiene mucha historia. Hablamos de Viedma, la capital de la provincia, mucha historia, en sus primeros comienzos siendo capital de territorio nacional de la Patagonia, hace unos ya casi más de 150 años, 200 años. Exactamente, 1878, casi 100 años después de la fundación, digamos, del Fuerte del Carmen, que da lugar a las actuales ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, en el marco de lo que se estaba comenzando a llevar adelante, que era la campaña del desierto, se sancionan algunas leyes. La 947, por ejemplo, que es una ley muy importante y que todavía estamos viendo las consecuencias, que tiene que ver con la financiación de la campaña del desierto a través de las tierras que se iban a conquistar, entre comillas, en esa campaña, ¿sí? Y la ley 954, que estaba ahí, ¿no? 947, 954, que es la creación, la que crea efectivamente la gobernación de la Patagonia y que establece en esa misma ley dónde se iba a situar la capital, que en ese momento todavía se llamaba Mercedes de Patagones. Recordemos que, digamos que, después el primer gobernador, que es Álvaro Barros, a los pocos meses de estar acá, digamos, para evitar confusiones, decide cambiar el nombre y ponerle el nombre del fundador, y ahí pasa a llamarse Viedma, ¿sí? Ahí hay un tema bastante poco conocido que tiene que ver con un enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires, un episodio más, digamos, un round más entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, porque esta ley lo que hace, no solamente establece los límites hacia el norte, sur, este, oeste, de la gobernación de la Patagonia, sino que establece el límite sur de varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires. Y bueno, en ese momento, cuando se estaba discutiendo esta ley en el Congreso, el gobernador bonaerense, Carlos Tejedor, envió una nota de queja, digamos, al Congreso, fijando la posición de la provincia de Buenos Aires, que se consideraba con derechos a toda la Patagonia prácticamente. Recordemos que el gobernador Bernet, por ejemplo, en Malvinas, fue nombrado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En fin, hay toda una serie de hechos que de alguna manera le daba cierto derecho, pero no hay muchos hechos concretos, digamos. No había poblaciones bonaerenses más allá del Río Negro en ningún lado. Entonces, bueno, lo que fija él, dice que bueno, que la provincia no tiene intenciones de reclamar esos territorios, que está dispuesta a cederlos para la creación de eventuales nuevas provincias, pero que por lo menos quería que le pidan permiso. Bueno, nada, es un pequeño episodio, pero que va preparando el caldo de cultivo para después lo que ocurre en 1880 con la capital federal, digamos, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires pertenecía a la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional se la saca por la fuerza, ¿sí? Hay un enfrentamiento, 3.000 muertos. Bueno, digamos, nada, era un episodio que quería contar, que digamos va preanunciando otros eventos más. 6 años después de que fuera, digamos, provincia del territorio de la Patagonia, también se convierte en provincia del territorio nacional de Río Negro, ¿no? Claro, en principio es un territorio enorme, que es la gobernación de la Patagonia, que abarcaba incluso lo que la actual provincia de La Pampa, hasta lo que es Tierra del Fuego. Obviamente estaba poblado solamente el valle del Río Negro, y no mucho más, ¿sí? Esto era como establecer derechos, fijarlos en el mapa, formas de apropiación simbólica más que nada, y por supuesto detrás de eso también venía obviamente la campaña del desierto, que no podemos dejarla de lado. Pero en 1884 se crea también la Ley de Territorios Nacionales, y como esto era muy grande e imposible de administrar, ¿no?, y de darle una viabilidad socioeconómica a estos territorios, entonces deciden dividir, se va subdividiendo. Y bueno, y ahí aparece el territorio nacional del Río Negro, tal cual, con unos límites tal cual los conocemos hoy en día, ¿eh? Y después, mucho después, recién en 1955, se convierte en provincia, ¿eh? Se produce la provincialización. Y bueno, y en todo digamos, y después, el tema de la provincialización viene a caballo, de alguna manera, del golpe de Estado, porque en ese momento estaba el gobernador, los gobernadores siempre eran designados por el Poder Ejecutivo, por el presidente. En ese momento, en el 55, fue designado Berenguer, y él estaba llevando a cabo todo el proceso de provincialización, ¿eh? Porque bueno, es un tema bastante complejo, y bueno, y ahí se produce el golpe, y eso se queda, digamos, suspendido durante un par de años, y recién en 1957 se continúa con ese proceso, y ahí se llama la famosa Asamblea Constituyente, de la que vamos a estar hablando seguramente, y siempre en cada uno de estos eventos se pone en discusión el tema de la capitalidad de Viedma, Si nos retomamos al principio, cuando bueno, se establece por la ley esta 954, bueno, no hubo muchos problemas. Pero ¿qué pasa? En 1899 se produce la gran inundación, el gran desborde del Río Negro, y arrasa con todo lo que era Viedma, que queda solamente lo que es la manzana histórica, la manzana de los salesianos, que era lo único que estaba pegado con ladrillos y cemento. El resto era todo de adobe o de ladrillo cocido, pero pegado con barro. Entonces, bueno, arrasa con todo, y con todas las poblaciones que estaban río arriba, Roca, Chuelechuel, digamos. Y ahí, en ese momento, la mayor parte de la población se hace un operativo de traslado, digamos, de evacuación, y se llevan a la margen norte. Patagones también se vio muy afectado, y alrededor de 90 viviendas de la margen norte también fueron destruidas completamente en esa inundación. No es que Patagones quedó libre. Y ahí se pone en duda, por primera vez, diría yo, la cuestión de la capitalidad de Viedma por este tema de la inundación. Entonces, se decide, de hecho funcionó transitoriamente en Chuelechuel, la capital, pero bueno, ahí está el gobernador Tello, sí, que fue muy, muy tesonero, digamos, y estaba muy dispuesto. Ni bien se baja un poco el río, empieza a trabajar en pos de que la ciudad de Viedma se volviera a establecer en el mismo lugar, ¿sí? Empiezan a hacer defensas y vuelven a trabajar, pide créditos, se mueve incansablemente, y bueno, y en esto, por supuesto, acompañaban a los vecinos de Viedma para establecer la ciudad en el mismo lugar donde estaba. Es la única ciudad del valle que se vuelve a establecer en el sitio que estaba originalmente. Las otras poblaciones que estaban en río arriba modifican su localización y se van a terrenos más altos, ¿eh? En el caso de Viedma no, se establece en el mismo lugar donde estaba, y ahí se sostiene, y bueno, logra de alguna manera pocos años. Ahí hay otro episodio muy importante que no sé si vamos a tener tiempo de trabajarlo, pero que interviene Patagones. Hay un proyecto de ley de un senador nacional que es Pellegrini, que quiere dividir a la provincia de Buenos Aires, y el partido de Patagones lo que busca ahí es de alguna manera segregarse, separarse de la provincia, integrarse al territorio nacional del Río Negro, con una condición, de que Patagones fuera la capital del territorio. Aprovechando que Viedma se inundaba, bueno, pero la continuamos en un ratito. Leonardo, y también comentarnos un poco por qué hace unos días pasó un mes muy importante, que es para Viedma, que es octubre, porque todas estas fechas se dieron justamente en ese mes, ¿no? En octubre, cuando se formó como capital. Claro, sí, casualmente, bueno, la ley del 95, arrancamos por la ley 954, que es la de 1878, que se sanciona en octubre, sí, exactamente, todas las fechas que tienen que ver con el restablecimiento, digamos, en sí, Viedma nunca fue, la capitalidad de Viedma nunca fue cuestionada muchas veces, fue ratificada muchas veces, pero nunca funcionó en otro lugar. Sí. O funcionó muy transitoriamente, como el caso de la inundación de 1899. ¿Sí? Pero sí, si me dejan un segundito, quiero contar esto que decía del el proyecto Pellegrini, porque bueno, el partido Patagones quiere pasarse al Río Negro, dice, nosotros queremos ser rionegrinos, y bueno, la intención escondida detrás de esto era ser la capital del Río Negro. Pero bueno, justo en todo este proceso, que digamos que termina en nada, el presidente Roca, por decreto, restablece a la capital en Viedma. ¿Sí? Se había mandado una comisión de científicos a estudiar cuál era el lugar más apropiado para establecer la capital del territorio de Río Negro. Estamos hablando de 1900, poco después de la inundación. Y bueno, la conclusión de esta comisión era que la capital tenía que ser Viedma. Perfecto. Bernardo, ¿qué te parece si mientras dejamos a quien nos escucha prepararse unos mates, un tereré, algo? Dale, me parece bien. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con más Viedma, destino capital. En Viedma están mis raíces. Soy patagónico, hijo del río. Mi canto llega de lejos, del vasto sur, del mar y el frío. En Viedma tengo mis padres, la huella de mis abuelos, a orillas del Río Negro llegué a la vida bajo su cielo. Somos gemelos, nacimos el mismo día y así pisamos el mismo suelo. Comarca de dos orillas, de Buenos Aires y Río Negro, cantamos una alegría. Ay, tierra mía, cómo te quiero. Viedma, están mis raíces. Destino Capital. Destino Capital. Una ciudad elegida por la historia. Muy bien, seguimos con Viedma Destino Capital. 29 minutos han pasado de las 18 horas. Para los que recién se prenden, mi nombre es Bernardo, uno de los conductores del programa. Somos estudiantes del taller de radio de la Universidad Nacional de Río Negro. En este momento hacemos un cambio pequeño de conductores. Le voy a dejar la palabra a mis dos compañeros, a Agustina Albornoz y José Emanuel. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de la ciudad. Bueno, como decía Bernardo, somos estudiantes de la carrera de comunicación. Este programa se está llevando adelante por el taller radiofónico y estamos también con mi compañero. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Escobar, estudiante de comunicación social. Y bueno, vamos a retomar el tema sobre la capitalidad de Viedma. Como ya sabemos, esta capital fue territorio muy peleado, ¿no? Tres veces. Leonardo nos puede comentar un poco más sobre esto. Sí. Bueno, estábamos diciendo que se había formado una comisión justamente a raíz de la inundación de 1899 y Roca, digamos, esa comisión de científicos, de notables, determina que la capital debía seguir estando en Viedma. Así que bueno, continúa ese rol de la ciudad hasta la Convención Constituyente. Habíamos adelantado un poquitito, que en el 55, por una de las últimas leyes del gobierno de Juan Domingo Perón, se provincializa el territorio nacional del Río Negro, pero bueno, ese proceso comenzó y quedó trunco durante dos años hasta que finalmente en el 57 comienza la Asamblea Constituyente, digamos, que era como el primer paso de crear una constitución para que, digamos, que determine cuáles son las autoridades provinciales, qué duración iban a tener, bueno, todo lo que estipula una constitución, ¿no es cierto? Y ahí surge nuevamente este tema de la capitalidad, dónde iba a ser la capital definitiva de la provincia, en este caso ya de la provincia de Río Negro. Y en esto siempre comienzan a tener peso determinados intereses económicos, básicamente, ¿sí? Sobre todo lo que es la zona del Alto Valle del Río Negro, digamos que empieza a tener desde 1920 una producción frutihortícola muy, muy importante. Y bueno, entonces tiene serias aspiraciones a convertirse, sobre todo la ciudad de General Roca en ese momento, de convertirse en la capital del Río Negro. Entonces se quería llevar para allá, mejor dicho, ¿no? Claro, sí. Estaba la firme intención de determinados sectores políticos, sobre todo provenientes, por supuesto, de esa ciudad, de establecer la capital en ese lugar. Y bueno, esto llegó a poner en tensión de tal manera la Convención Constituyente que casi llega a fracasar. Estuvo a punto de fracasar en su objetivo más importante, que era dictar una constitución para la provincia de Río Negro, por este tema de la capital. Bueno, después finalmente se llega a una suerte de ley de compromiso, al igual que ocurre con la ciudad, la capital de la nación, que es Buenos Aires, que Río Negro no quería, la provincia no la quería entregar de alguna manera. Entonces, bueno, en este caso no queda establecida definitivamente la capital en Viedma, queda de manera provisoria. Claro, provisoria, transitoria, durante X cantidad de años, hasta que después, por una ley especial, se determine efectivamente cuál iba a ser la capital. Esto fue en el año 1957, ¿no? Exactamente, en 1957, la Asamblea Constituyente. Tiene una curiosidad la Asamblea Constituyente, que fue presidida por una mujer constituyente de la ciudad de Bariloche. En este momento se me fue el nombre, pero bueno, tuvo que desempeñar un rol muy complicado porque realmente este tema había puesto, como les decía, todo en tensión y la cuestión estaba al rojo vivo, al punto de que se generaron marchas de vecinos de Viedma y de Patagones, mancomunados, unidos. Hay bastantes fotos donde aparecen marchando por las calles de Viedma, se hacían bonos contribución, se juntaba dinero, se hacían festivales, incluso se hacían escarapelas, cuando decían Viedma Capital, bueno, toda una movida de los más amplios dimensiones. Hubo grandes movilizaciones, ¿no es cierto? Grandes movilizaciones, exactamente, y también se pegaron muchas pancartas. Después tengo algunas imágenes de ahí que después tal vez las podamos compartir. Decía, vote bien, fíjese lo que va a votar, Viedma Capital, no sea traidor. Había algunas consignas que eran muy fuertes. Hay que ver por otro lado también que, bueno, estaba en disputa, ¿no? Porque se quería llevar al Alto Valle y desde otra mirada, Viedma fue como siempre ya la ciudad más política, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo más importante que tenía Viedma, es su historia, digamos, lo que más legitimaba a la ciudad y también, bueno, por supuesto, el acceso, también tener el mar cerca, que eso ya tiene un rol importante, aunque no se ve en este momento, después cuando hablemos... Mar y río, por supuesto, pero el río era algo que también tenía Roca, pero bueno, esto de acá, desde Roca es muy complicado entrar por barco y salir, acá era un poco más sencillo. Pero vamos a ver que tiene un rol muy importante esta cercanía con el océano, ya después en el proyecto de 1986 del doctor Alfonsín. Ya no vamos a adelantar mucho, pero sí, en ese momento del 57 fue un punto muy candente. Hubo un personaje, ¿no?, muy importante también, decisivo para esto, ¿no? A ver, contame. José María Guido. Ajá. ¿Podrías comentarnos un poco sobre él? Vos me comentaste algo de eso y yo te dije, eso no lo tengo muy claro. Y esto es lo bueno de la historia y de las ciencias, que, digamos, se va construyendo entre todos. Así que si vos tenés más información en ese sentido... Bueno, Leonardo, gracias por comentarme. Es muy interesante esto que nos comenta Leandro, pero vamos a seguir con un testimonio de un vecino de la ciudad, José Papático, que nos va a comentar acerca de las movilizaciones que se realizaron ese año. La provincia de Río Negro tiene 203.000 kilómetros cuadrados. Es un porcentaje muy chico, está el poder económico que es el Alto Valle. Esa franja de 100 kilómetros, que nace desde la confluencia del río Olivay con la mujer, hasta Chichirales, que empieza, está el poder económico, o estaba en ese momento, mejor dicho, el poder económico de la provincia. Nosotros ese poder no lo teníamos porque era capital de provincia y nada más. Después, algunos dineros que pueden estar de hacendados que había por acá, pero no era el mismo poder que tenían ellos allá. Pero para nosotros valía mucho el hecho de que Viedma era la capital histórica, no ya del Río Negro, sino de la Patagonia. Quienes conocen la historia de la Patagonia saben de que allá por 1870, cuando el presidente Avellaneda le pide al general Roca que haga una expedición hasta el Río Negro para asegurar las fronteras. Y en ese momento quedó con la Viedma, capital de la Patagonia, de toda la Patagonia. Después hubo una subdivisión que se creó entre Chubut, Santa Cruz y la Tierra del Fuego, ¿no? Eso fue distinto. Y quedó Viedma como capital. El poder económico de ellos era muy importante. Nosotros decíamos, teníamos esa aspiración como capital provincia y como capital política. Como fue el caso del doctor Edgardo Castelo, que fue el primer presidente constitucional, ¿no? Pero fue una lucha a muerte. Toda la ciudad de Viedma, incluyendo la de Patagones, porque iban a sufrir las consecuencias igual que nosotros, nos movilizamos y nos agrupábamos frente al Teatro Argentino, que es ahora la legislatura, en la Casa de Martín, para alentar a la gente y, no digo asustar a los convencionales del Alto Valle, porque era imposible, ¿no? Estaban bien protegidos. Además, no éramos asesinos ni cosas por el estilo. Pero el tema era amedrentarlos con los griteríos que había ahí. Ese fue un movimiento espontáneo. Salimos todos a la calle a defender nuestra capital. Bien, ahí escuchábamos a José Papático, quien nos comentaba algo sobre las movilizaciones y todo lo que llevaban adelante para que la capital siga siendo la ciudad de Viedma. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Bueno, como bien decía mi compañera, escuchábamos a Papático y como yo bien dije en el bloque anterior, Estábamos hablando de José María Guido, ¿no? Un personaje particular, un ciudadano ilustre, podría decirse, ¿no?, de la ciudad de Viedma, porque él fue quien impuso, ¿no?, quien propulsó todo esto de la capitalidad. Pero bueno, sobre esto nos va a hablar el vecino Omar Lehner, ex ministro de Economía de la provincia de Río Negro, en la nota que escucharemos a continuación. En 1957 se constituye la convención constituyente, estaba proscripto el peronismo. Guido era de Viedma, era de la Unión Cívica Radical Intransigente, que estaba dividida, pero había muchos convencionales del Alto Valle, particularmente, que pretendían llevar la capital para General Roca. La capital para Roca. Entonces, Guido tiene una tarea personal, desarrolla, pero tiene una estrategia muy hábil, que fue lo siguiente: cuando se estaba constituyendo la lista de los convencionales constituyentes, que obviamente tenían que tener representación de todas las zonas de la provincia y del Alto Valle, y sabía que los del Alto Valle no iban a apoyar la capitalidad de Viedma, le dijo al doctor Enrique Biglioni, que era el que estaba haciendo las listas, dice: vos poné a los del Alto Valle, a los de Roca, pero poné los suplentes que sean, sin ninguna duda, partidarios de la capital por Viedma. Entonces, después se da se dan asambleas o congresos dentro de la Unión Cívica Radical Intransigente, y como los de y se impone lo de la capitalidad por Viedma, pero los del Valle se negaban a eso, entonces los expulsan o renuncian y asumen los suplentes que garantizaban la línea de la decisión que Guido tenía pensada. Entonces, todo ese tiempo se dan en Viedma particularmente movilizaciones de todo el pueblo por Viedma capital. Bueno, fue un poco una presión, pero lo que se logra entonces con esa posibilidad que Guido logra de que se pudieran imponer los criterios que él impulsaba, que la Convención Constituyente resolviera el artículo 4, donde no definía la capital, sino que decía que Viedma continuaría siendo la sede de las autoridades provinciales hasta tanto una ley especial de la legislatura diera definitivamente, claro, su opinión y decidiera cuál iba a ser la capital de la provincia. Muy bien, acá seguimos luego de escuchar estos testimonios de los vecinos. Bueno, Leonardo, ¿qué nos puedes comentar acerca de ya cuando Viedma fue designada la capital rionegrina? En principio, muy interesante los de ambos, los de Papático y lo de Lehner, sobre todo lo de Lehner, que explica cómo fue el mecanismo, ¿no es cierto? Porque acá hubo, digamos, una estrategia impecable. cómo se produce este recambio, y claro, los suplentes finalmente terminan votando. Pero acá hay, digamos, esta presión que decía Papático, fue muy fuerte, al punto de que algunos de estos constituyentes del Alto Valle no podían ir al hotel, digamos, no los dejaban entrar al hotel, y bueno, uno cuando va a alojarse te miran feo, te miran mal, te sentís mal, bueno, en algunos casos, Era picante la situación. Sí. Se tuvieron que ir, y bueno, y las movilizaciones constantes de los vecinos y vecinas en la ciudad, bueno, terminaron dando de alguna manera su fruto. Pero siempre con esta cuestión que comentaba Lehner, que es una especie de solución de compromiso, ¿sí? No se estableció de manera definitiva la capital, sino que digamos, siguió siendo la sede del Ejecutivo, del Legislativo, de los poderes de la provincia, la ciudad de Viedma. Claro. No se establece de manera definitiva. Igual pasó mucho tiempo, ¿no? Como más o menos 10, 15 años después, desde que se aprueba, ¿no? Claro, claro, y esto tiene que ver con la gran inestabilidad política de nuestro país, que como les decía, arranca en el 55, el golpe... Y el momento que vivíamos, ¿no? Dictadura. El golpe del 55, que es una dictadura feroz, si la comparamos con la última dictadura no era tan feroz, pero ahí se prohibió directamente que la buena parte o la mayor parte de la ciudadanía pudiera expresar sus preferencias políticas, con la proscripción del peronismo, y eso se vivió durante 18 años, hasta 1973, en que por primera vez hay elecciones libres sin proscripciones en el país, y bueno, y ahí ya llegamos a la otra etapa, que es la del gobernador Mario Franco. Bueno, sí, Mario Franco, Leonardo, Mario Franco... Hay que acotar también, ¿no?, que bueno, Guido era de la Unión Cívica Intransigente y bueno, Mario Franco, que llevó a cabo, ¿no?, logró concretar esta gran hazaña de que Viedma sea la capital de la provincia. Hay que aclarar que él era del Partido Justicialista, ¿no?, y de que, como bien decía Leonardo, en todas estas tensiones sociales, ¿no?, del momento que vivía nuestro país, se logró concretar, ¿no? El 20 de octubre de 1973, bajo el decreto número 755, Viedma pasa a ser la capital de la provincia de Río Negro. De manera definitiva. Sí, esto, ya que hablabas de Guido, digamos, Guido después tiene un rol muy importante también en este marco de democracias muy endebles, con el golpe que se le hace a Frondizi. Recordemos que Guido era el vicepresidente de Frondizi. Y él estaba en la cuerda floja, sabía, digamos, permanentemente tenía planteos de las Fuerzas Armadas de manera casi diaria. Estaba en jaque, podría decirse. Él sabía que su tiempo en la presidencia estaba absolutamente contado. Y entonces había preparado un mecanismo para que se produjera la sucesión de manera legal, que el vicepresidente jurara ante la Corte Suprema de Justicia. En cuanto él quedara detenido y lo mandara a Martín García, como de hecho pasó, ya iba a estar jurando Guido. ¿Estuvo en la isla Martín García? Sí. ¿Guido? No, Frondizi. Frondizi. Entonces se da el evento tragicómico de que están los comandantes de las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada decidiendo quién iba a ser el presidente de facto y se enteran de que ya había jurado Guido como presidente ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, cuando se enteran de eso, cada comandante se va a su casa, digamos, se asesoran primero legalmente y al otro día sigue la cuestión de estas democracias absolutamente condicionadas en ese momento por el poder militar, ¿no es cierto? Así es. Bien, ahora vamos con otro testimonio que está relacionado a lo que veníamos hablando. Sí, gracias por recordarme, Agustina. Ahora vamos a seguir con el testimonio de Omar Lehner, ¿no?, que ya nos venía comentando anteriormente en entrevistas. Bueno, los dejamos con el testimonio. Bueno, esa otra hábil maniobra de Franco, que siendo una persona del Alto Valle, porque él era de Villa Regina, ya en la campaña electoral levantó como parte de su plataforma de gobierno la capitalidad de Viedma como uno de las propuestas que llevaba. Lo que logra Franco es presentar el proyecto de ley, digamos, desarrollar ese proyecto de ley, y habla con todos los legisladores de la oposición para que apoyaran el proyecto de capital para la capitalidad para bien. Y se logró con ese proyecto la unanimidad, es decir, que hasta aquellos que en el año 57 o sus antecesores, digamos, en ese momento adhirieron a que Viedma fuera la capital definitiva de la provincia, y se saldó una cuestión que venía discutiéndose desde hace muchos años atrás. Bueno, los dejamos con un tema de un rapero vietmense llamado Wilson. El tema se llama La Buena Vida. Espero lo disfruten. gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Qué bueno haber sido el tercero de cuatro hermanos, hijo de una madre valiente que enfrentó sola el embarazo. Me trajo al mundo con ternura y esfuerzo, y a pesar de la enfermedad cargo con todo el peso. Qué bueno haberme criado jugando e imaginando, lejos de celulares, videojuegos, caminando descalzo. Me recuerdo mirando las nubes, sentado en la vereda, viendo cómo polis vendían merca después de la escuela. Qué bueno que pude disfrutar de mi infancia, porque un padre violento es también ausente cuando no está en casa. Gracias a esa maestra que con libros abrió mi mente, robando comida en un supermercado clandestino a los 7, llevándome palizas por no callarme la boca, sin etiqueta ni marcas, porque mamá nos hacía la ropa. Qué bueno que a los 9 escuché rap en esa emisora, desde que empecé a rimar nunca más pude despegarme de una hoja. Qué bueno saber cómo equilibrarme en una cuerda floja, aprendiendo los porrazos que la vida no es color de rosa. No hubo ciencia ni religión que saciara la sed de mi alma, pero la rabia se calmaba azotando los barrotes de la jaula. Comportamiento pésimo, pero notas fantásticas en mi cuaderno, más versos que cuentas matemáticas. Expulsado del colegio, aferrándome al hip hop. Qué bueno que esta cultura supo brindarme educación. Gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Tras aquella mudanza mi niñez quedó atrás, mi primera depresión llegó junto con mi primer freestyle. Qué bueno tener un hermano que me motivara a tirar pa'lante, junto a nuestro primer grupo sacamos la voz en parlantes. Problemas familiares nos devoraban la cabeza, faltaban platos en la mesa, la pobreza despertó la conciencia. No fue coincidencia, me ando al cielo agradecí, porque la muerte le tocó un amigo, pero me pudo tocar a mí. Televisión, radio, viajes y escenarios, tontos imbéciles se dejaron llevar por falsos comentarios. Mi primer sketch, un político fue el intendente Calvo, reclamo por unos terrenos que no habían sido entregados. La calle nos ofreció placer, malas amistades, el engaño no lo vive cualquiera. A los 13 años el daño me fortaleció, me alejó de bestias al acecho, pero la muerte de mi sobrino me desgarró el pecho. Qué bueno que no nos faltó un techo pese al desalojo, hubo personas que se sacrificaron y nos dieron su apoyo. Qué bueno que junto a ellos pude sostenerme, no alcanzará ni siquiera 100 discos para agradecerles, aconsejándome para que no abandonara. Hubo quien hasta se sacó su ropa para que yo lo usara. Tuve que pasarlas mal y armarme de paciencia. Qué bueno volver tan fresco y con tanta experiencia. Gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Gracias a la vida al continuo aprendizaje, a la gente que se marchó y a la que se quedó en este viaje. Qué bueno haber tenido en claro siempre cuál es mi destino, agradecido por tener la música iluminando este camino. Qué bueno que mi historia se parezca a la tuya, qué bueno estar rodeado de tantos compañeros en esta lucha. Qué bueno sería que vos también lo agradezcas, porque la vida te da una oportunidad cada vez que despertás. Qué bueno que mi historia se parezca a la tuya, qué bueno estar rodeado de tantos compañeros en esta lucha. Destino Capital. Destino Capital. Una ciudad elegida por la historia. Bueno, muy bien, seguimos acá con nuestro entrevistado Leonardo. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hablar un poco es de la capital que no fue, ¿no? La capital que no llegó a ser. Sí, el famoso proyecto de que habíamos adelantado un poquitín, del doctor Alfonsín, que aparece en 1986. El 13 de abril de 1986 se filtra Lo publica el diario Clarín, que las más altas autoridades del país estarían pensando en trasladar la capital federal al sur. Y bueno, y ahí empieza toda esta historia del famoso traslado de la capital, que, digamos, no era solamente, no implicaba una movilización burocrática hacia el sur, sino que era todo la idea de refundar la república. Esa era una idea mucho más profunda de Alfonsín, que tenía que ver con, por allí, dejar de ser un país cuyo eje fuera la pampa húmeda y el río de la Plata, y que empezara a ser un país más oceánico, ¿sí? Y esto, él dijo una famosa frase, puede ser, ¿no? No recuerdo. Al mar, al sur, al frío, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Y tiene que ver con esto, digamos, con un giro geoestratégico de nuestro país, dejar de estar encorsetado, digamos, solamente en la pampa húmeda y tener ya un destino más oceánico. Hoy, que hablamos del mapa bicontinental y vemos el mapa, digamos, de la Antártida Argentina en la misma escala que la parte continental, vemos que el centro de nuestro país está más o menos en Tierra del Fuego. O sea que la idea de Alfonsín no estaba muy errada, digamos. Tal vez tendría que haber llevado la capital un poquito más al sur. Pero ahí está la cuestión de geopolítica, digamos. ¿Dónde podía instalarse una capital que iba a demandar, digamos, que iba a crecer mucho, que iba a demandar bienes, servicios, determinados insumos? Bueno, de los servicios, uno fundamental, el agua. Por ejemplo, Bahía Blanca tiene la limitante del agua, no tienen agua ellos. De hecho, están siempre pensando en llevar agua del Río Negro. Si nos vamos a una ciudad más al sur, como Madryn o como Trelew, como Trelew o como Comodoro Rivadavia, tienen la misma condición limitante del agua. Entonces, en ese sentido, por eso decía que Viedma, que tiene el océano muy cerca, tiene el puerto de San Blas, tiene el puerto de San Antonio, era un lugar estratégicamente perfecto. Todo un visionario, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, a la Patagonia se puede ingresar por muy escasos lugares. Sí. El océano, la ruta 3, sí, y la, sí, ruta, sí, 40. Exactamente. Y entre las otras dimensiones que tenía este proyecto del doctor Alfonsín, estaba también la provincialización de Tierra del Fuego, que hablamos recién un poquito. Y la otra cuestión es qué se iba a hacer con la ex capital, digamos, con la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí se barajan algunas opciones, pero la que termina, de hecho, terminó, esa es una de las consecuencias del que nunca se dice, se termina convirtiendo en una ciudad autónoma y funciona como una provincia. Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene sus senadores, tiene sus legisladores. Claro, exactamente, funciona como si fuera una provincia más, y esto es efecto de esa ley de traslado de la capital. Porque hasta ese momento las autoridades de la ciudad de Buenos Aires eran nombradas por el Ejecutivo Nacional. Así que Cava nace de esta propuesta de traer la capital. Exactamente, a la autonomía de Cava nace a partir de la propuesta de Alfonsín, sí. Exactamente. Y bueno, eso, yo era muy pequeño cuando se produce eso, pero recuerdo, bueno, que fue una locura, digamos, todo el mundo, pero algunos decían, bueno, va a haber vidrieras hasta la boca, vamos a ir recorriendo vidrieras, y por supuesto también se arma toda una cuestión especulativa con la tierra, mucha gente que invierte, pues dice, bueno, se ve, porque estaban aprobadas las leyes, estaba aprobada la ley de traslado, la provincia de Buenos Aires había ya aprobado la ley de cesión de territorio, de parte de lo que es el Partido de Patagones, la provincia de Río Negro también había aprobado la ley de cesión de una porción de territorio que la incluía, claro, que incluía Viedma y Guardia Mitre. Y Guardia Mitre. Esta forma, no sé si recuerdan la forma, tiene una forma media rara, el nuevo Distrito Federal. Pero bueno, ahí se tocaban intereses extremadamente poderosos que hicieron que esto no se concretara. Sí. Después Alfonsín, con los años, dijo, yo me tendría que haber ido con una carpa a la Plaza San Martín, y establecerme allá, y bueno, y que todo el resto se vaya dando. Es muy interesante. Y a propósito de toda esta cuestión de la filtración, el traslado se iba a anunciar el 22 de abril, la fecha del aniversario de fundación de la comarca, iba a venir el presidente, lo iba a anunciar acá. Pero bueno, se filtró, así que hubo que anunciarlo antes, y a raíz de esa filtración el presidente tuvo que salir en cadena nacional el 15 de abril a decir, efectivamente, estamos pensando en trasladar esto, y bueno, dio todas las consideraciones de por qué había que sacar, en principio, la capital de Buenos Aires, por la macrocefalía, bueno, para descentralizar la administración, bueno, todas esas cuestiones que ya más o menos sabemos, y por qué establecerla en Viedma Patagones. Y al otro día, el 16 de abril, se da el famoso acto acá en el Ministerio de Economía, o lo que es el Centro Cultural. En lo que era el Ministerio, no sé ahora si funciona el Ministerio de Economía, los jardines frente al muelle de lanchas. Ahí se hace el acto, sale al balcón y bueno, y anuncia a la ciudadanía acá de la comarca que se iba a establecer la capital acá. Y bueno, ya se estaba hablando de que iba a venir todas las semanas el presidente, que prácticamente ya estaba instalado acá. Fue una premisa, según Omar Lenner, que en entrevistas que me contaba, dice que fue toda una premisa de un periodista que se sacó antes de que fuera oficial. Y ya, bueno, cuando llegó el momento, ya mucha gente ya sabía, ¿no?, que estaba ahí, claro, la posibilidad. Claro, porque el presidente había iniciado consultas, en primer lugar, con los gobernadores implicados, que era Álvarez Guerrero, el doctor Álvarez Guerrero de Río Negro, gobernador de Río Negro, y el doctor Armendáriz, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que eran de alguna manera los que tenían que estar al tanto, claro, sí o sí, porque tenían que ceder territorio para este proyecto. Y había algunos periodistas, incluso algunos periodistas muy reconocidos de acá, que tenían el dato y que guardaron silencio, pero bueno, se filtró en medios nacionales y eso fue lo que terminó desencadenando que la noticia se conociera antes de tiempo, ¿sí? Bien. Interesante. Bueno, es muy largo el recorrido histórico, la verdad que se nos hizo poco el tiempo, pero agradecemos a Leonardo Damm, quien nos dio una mano en el programa que está haciendo llevado a cabo por estudiantes de la carrera de comunicación. Y bueno, le damos las gracias junto con los compañeros Luciana y Bernardo, que se encuentran afuera, y junto a mi compañero, que lo tengo acá. Leonardo, bueno, muchísimas gracias por estar presente, por brindarnos tu conocimiento, tu apoyo. No, el agradecido soy yo, por, como les decía al principio, por invitarme a este espacio, para poder compartir algunos conocimientos. Y nada, desearles Agustina, José, a Bernardo, Luciana, todo el éxito en esta maravillosa profesión que están iniciando, que es el periodismo. Así que bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Nos vamos con un tema de Lisandro Aristimuño. El tema se titula Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Bueno, estábamos compartiendo entonces con Leonardo Damm. Recordarles que somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos haciendo el taller de radio junto con Pato, con Camilo, a quienes les agradecemos también el espacio y el poder aprender juntos. Voy a mandar algunos saludos también de agradecimiento para Mauro Torres, quien nos está sacando al aire. Saludamos a José Papático, Lener, que también estuvo participando con los testimonios, bueno, a Radio Encuentro, por supuesto, y a la Universidad de Río Negro. Chicos. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Consultarles cómo se sintieron. La verdad que es lindo encontrarlos, ya que este año de pandemia no nos pudimos encontrar. Creo que es la primera vez que estamos juntos. Ya quedamos pocos, somos cuatro, pero bueno, tratando de llegar al final de la materia juntos los cuatro. Sí, así es. La verdad que está muy bueno que nos podamos encontrar en este tipo de espacios. Creo que hacía mucha falta. Venimos de 2 años completamente casi virtuales. Las prácticas las estamos teniendo recién hace 2 o 3 semanas. Y es muy valioso que, pese a que hayamos quedado pocos, podamos seguir haciendo este taller, que creo que está muy bueno, nos gusta a todos y es algo muy lindo poder hacer radio, y más con gente, acompañado y rodeado de personas a los que también les gusta hacer esto. Bueno, yo en lo personal opino que este para mí fue un gran día, ¿no? Fue muy lindo, muy satisfactorio, muy grato hacer el programa con ustedes, así en compañía. Bueno, todo lo que acarrea esto, ¿no? Lo que sí creo que nos quedamos cortito con el tiempo, que bueno, en algún momento esperemos volver acá, ¿no? Esperamos volver. Sí, nos quedaron muchas cosas por hablar. Eso es verdad. ¿Qué opinan ustedes, compañeras Agustina, Luciana? Sí, totalmente. La verdad que el tiempo siempre es poco, pero bueno, tratamos de hacer lo que teníamos planeado y para la próxima esperemos que haya y podamos charlar más. Muy bien. Nos hemos pasado 5 minutos de las 7 de la tarde. Si les parece, chicos, nos vamos despidiendo. Aquí pasaba Viedma Destino Capital, un programa producido por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro, del taller de radio. Viedma. Destino Capital.